Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Tu mochila de info, mochila para, de info para el día. Toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola. Hoy me voy a comportar como un gran hijo único y no te voy a prestar, Federico Araya, mi revista Crisis. No, a mí me llegó otra revista Crisis, estoy muy contento porque estaba tratando de alguna manera no pagarla. ¿Cómo es eso? Sos mi hermano no reconocido, sí. Por eso soy hijo único, sí. Y a vos también te llega la revista Crisis. Exactamente, porque todos somos hijo único de una madre que nos trata muy bien. ¿Qué se llama? Que vendría a ser Crisis, la revista Crisis, ponele. Bueno, tiene una tapa picante, ¿eh? Una tapa de Nestornauta casi, te diría. Una tapa de Nestornauta con Néstor sentado en una banqueta que debe tener unos 25 centímetros de alto. Sí. Con lo cual casi que está agachado en cuclillas. Sí, sí, Lupín. Y hablando un poco de la épica kirchnerista y de los debates que se enfrentan el proyecto oficial de cara al 2015 y a qué proponer para el futuro. Sí, y una, te digo, más allá de lo político por lo menos evidente, hay una nota, nos estamos haciendo una especie de balance de revistas de radio de otra época, pero claro, está Maitland, uno de mis ídolos, me ha tatuado Maitland en un brazo, que es el rey de la industria pornográfica argentina. Taller de género para Federico Araya, ¿cómo les va? Mucho gusto. Teléfono para Julia de Tito, por ejemplo. Sí, pero es una gran nota porque ya hicieron muchas notas de color. Todos esos gansos de calles de Canal 2, estos programas de Canal 2, con los gansos, estos periodistas que hacen la noche de 11, yo le hicieron reportajes a Maitland, y Maitland aburrido le contesta con el cassette puesto, como un jugador de fútbol. Esta entrevista está bastante, bastante bien. Y está la gran nota sobre Sergio Massa, ¿no? Que ayer robamos un poquito para empezar a hacer el back de la nota que hicimos con los compañeros de Bachillerato Popular Raíces. Gente, dejen de leer diarios, no tienen nada que ofrecer. Salgan corriendo, busquen su revista Crisis. Y disfruten. 7 minutos pasaron de las 8 de la mañana en este martes 4 de junio. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados. Para hoy la máxima 21, va a estar calentito el asunto. Che, nota... Hay un teléfono para la revista Sudestada. Fíjate la venta que hicimos de Crisis. Tráete un par, Sudestada. Viste, ahí te la levantamos. Dale. También más caro, ponele. ...4864-0489 y 4866-1095 son los dos teléfonos que tiene esta radio cada día más llena de amor, no me canso de decirlo. Estamos en Facebook, en Twitter, @llevalopuesto. Pueden escribirnos a contacto@llevalopuesto.com.ar. Todas las respuestas de la mano de Florencia Rodríguez. Noticias a tu alcance en Llevalo Puesto. Reorganizando el tablero. La presidenta Cristina Kirchner tomó juramento a Arturo Puricelli y a Agustín Rossi como nuevos ministros de Seguridad y de Defensa, respectivamente. Por su parte, la ex titular de Seguridad, Nilda Garré, será nominada como representante argentina en la OEA y se fija bien quién va de segundo de ella, ¿no? Por la duda. Paritarias docentes bonaerenses. La reunión entre los representantes del gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Frente Gremial Docente pasó a un cuarto intermedio para hoy a las 16. El jefe de gabinete provincial, Alberto Pérez, adelantó que tienen una nueva propuesta que contempla adelantar el último tramo del aumento previsto para este año y reforzar los salarios de los que menos ganan. Hay una pequeña luz de que la cosa se resuelve. Directivos de YPF al banquillo. La Comisión Nacional de Valores citó a declarar al presidente de la petrolera española Repsol, Antonio Brufau, y de otros directivos de YPF. Las medidas se tomaron en el marco de una causa en la que se investiga la venta de acciones de la petrolera previas al anuncio de expropiación que concretó el año pasado el gobierno argentino. Marcha en La Plata contra los responsables de la inundación. A más de dos meses de las inundaciones que provocaron la muerte de al menos 60 personas, vecinos de más de 20 asambleas barriales se movilizaron ayer al centro de la ciudad de La Plata. Los reclamos fueron avalados por más de 10.000 firmas e incluyen, entre otros, el juicio y castigo a los responsables políticos y la ejecución de obras hidráulicas bajo control y participación de las asambleas vecinales. Déjame decirte, también se presentó un habeas corpus muy importante para conocer el paradero de 32 desaparecidos de la inundación. La OTAN llega a América del Sur, si escucharon bien. El gobierno colombiano anunció que en el transcurso de este mes suscribirá un acuerdo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte para iniciar un proceso de acercamiento, de cooperación y finalmente ingresar a esa organización. El anuncio fue repudiado por los gobiernos de Bolivia, Nicaragua y Venezuela, quienes lo calificaron como una amenaza al proceso de integración sudamericana. 10 minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados. En La Plata, donde nos escuchan los amigos de FM Radio Nautas, un poquito más calentito el asunto, 14 grados. Para hoy la máxima, 21 con el cielo algo parcialmente nublado. Esta presentación cuelga, ¿no? Señor Matanza, Mano Negra, la época en que los discos se hacían en CD y no se bajaban desde internet. Aníbal Fernández. Estamos Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Momento kiosco en el aire. Luis Campos, desarrolle. El básquet sigue siendo una pasión de multitudes. Al menos en este estudio, el 50% de la población sí es fanática del básquet. Nunca entendí que era de jazz. De jazz. De jazz. De Utah Jazz. No, no, cuando tiraban entraba justo que sean de jazz. Dos noticias importantes. La primera, ayer se definió la conferencia este, la NBA ganó Miami, como era de esperar. No hubo partido. La clase obrera argentina estaba congelada frente al televisor, esperando qué pasaba entre Indiana y Miami. El jueves arrancan las finales de la NBA. Miami enfrenta a los viejitos piolas, San Antonio Spurs, con el Manu, pero también con Tony Parker, con Duncan, con Thiago Splitter. Un equipazo lindo para alquilar balcones y para pasarse unas cuantas noches a partir del jueves, cada 2 días. Los van a pasar por televisión, por cable, si usted tiene cable, por la televisión digital abierta, no llegan. Pero si quieren, mírenlo, va a ser un lindo momento para todos los fanáticos del básquet. Nos vamos rápidamente a la provincia de Formosa porque estos días se está desarrollando la Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas, que es una cumbre convocada por la comunidad Cuambla Primavera. Lo tenemos del otro lado del teléfono a Félix Díaz. Hola Félix, ¿cómo estás? Luis Campos y Federico Araya te saludamos. Muy buenos días. Le pido por favor si podés levantar el volumen porque estoy en plena reunión, así que no estoy escuchando bien. Ahí vamos a ver si te levantamos un poco el sí, retorno. Ahora sí. Perfecto. Ahora, gracias. Félix, ¿en qué consiste esta Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas que convocaron ustedes desde la comunidad Cuambla Primavera? Bueno, ayer empezó esta cumbre, que para nosotros es un respaldo importante de todos los pueblos indígenas de Argentina sobre la violencia instalada en la región NEA, en Formosa, Chaco. Y eso nos hace más confortados de poder seguir resistiendo, porque yo creo que la lucha de la comunidad POM es la lucha por la recuperación del territorio. Todo es compartido por todos los pueblos indígenas de Argentina. Félix, buenos días, Federico te saluda. Sí, muy buenos días. Cuando ya pasó un día entero de cumbre, de encuentro entre hermanos, y seguramente han hecho un balance, un estado de la situación, de ustedes, digo, de todo el NEA, como decías vos, y también de cuáles son las responsabilidades políticas y también sociales de lo que están viviendo. ¿Qué puntos de coincidencia encontraban en cada una de las regiones y comunidades? La coincidencia encontrada es el planteo de la devolución de los territorios que han sido despojados de diferente manera. Así que la coincidencia es absoluta el tema de la lucha por el derecho que ya está reconocido en los estados y también a nivel internacional del tema de la administración de los recursos naturales y los territorios de los pueblos indígenas. Entonces yo creo que ahí se centra la discusión en este momento. Y el marco de ataque represivo y el avance sobre sus tierras, ¿esto también ustedes pueden entender que forma parte de la misma matriz en cada una de las poblaciones y cada una de las provincias? Sí, así es, porque hay muchas trampas jurídicas que los mismos líderes indígenas están preocupados por la supuesta resolución de los conflictos territoriales a través de la ley 2660, que esa ley no está cumpliendo su función como respaldo jurídico para hacer ese relevamiento territorial, porque esta ley solamente prevé relevar las tierras y no titularlas. Sí. Entonces ahí es como un intercambio de consulta, de preocupación. Entonces se va encontrando brechas que anteriormente no las teníamos y ahora se está aclarando muchas cosas a través de intercambio de conocimiento de los líderes indígenas, que para nosotros es fundamental intercambiar información, intercambiar los sucesos sucedidos cada lugar. Félix, vos sabés que cuando hablamos la última vez con vos acá en el aire de Llevalo Puesto y en FM La Tribu, nos contabas acerca de tu desazón a partir de la práctica estatal y política de tratar de dividir a la comunidad QOM. A partir del trabajo sobre los pastores, a partir de ciertos espacios de confluencia y de toma y daca, ¿no? De material sobre alguna parte de la comunidad que derivaba en violencia, en debilitamiento de las medidas y de la fuerza de la comunidad para pararse frente al poder. ¿Esto también lo están viendo otros líderes de otras comunidades? Sí, la verdad que la similitud es casi total. La estrategia de aniquilar a los líderes, porque hemos visto la lista de líderes que han sido perseguidos con causas penales, líderes que han sido expulsados por solo hecho de pensar a favor de la comunidad. Y eso también está generando mucha preocupación de parte de las autoridades que están reunidas acá. Félix, ¿cómo sigue la Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas a lo largo de hoy y mañana? La cumbre va a seguir todo el día. Ayer tuvimos una asamblea entre la provincia de Formosa para poder ver qué aporte podemos dar. Hoy se reúnen casi los referentes de las diferentes provincias para poder bien escuchar la problemática general de todos los pueblos. Entonces, a partir de ahí se puede analizar cuál es la prioridad para todos los pueblos indígenas a plantear al Estado Nacional. Estas prioridades, entonces, ustedes están pensando en discutirlas a nivel nacional, no con los gobiernos provinciales. Sí, porque no es solamente Formosa la que padece esto. Entonces, el Estado Nacional tiene la responsabilidad de resolver esto a través de la participación de los pueblos indígenas. Claro. Félix, ¿hay otras organizaciones que los estén acompañando en esta cumbre, más allá de los representantes de los distintos pueblos y organizaciones indígenas? Sí, acá en la provincia está Voz Docente, la CTA ATE de Formosa, y después está otras organizaciones sociales que sí nos acompañan, y realmente estamos muy rodeados de compañeros y amigos que son militantes sociales, que sí son realmente luchadores natos que siempre defienden el interés de los pueblos. Así que estamos muy respaldados por estas organizaciones gremiales. Félix, hablaba de respaldo y también existe lo contrario al respaldo, que es el intento por parte de algunas autoridades de que no se haga este encuentro. Contale un poquito a la audiencia acerca de esta experiencia. Sí, para nosotros es algo como normal la manipulación del parte del gobierno de Formosa utilizando la policía, porque ayer a la mañana temprano, mientras ingresaban los líderes indígenas, la policía le dijeron que no entren o qué hacer acá, díganos que cuál es la agenda que se va a manejar acá. Los líderes no contestaron y le dijeron que se vayan de vuelta, porque acá no hay cumbre, no hay ni siquiera un pedido de seguridad de la provincia para que podamos garantizar. Si es que hay una reunión, tenía que avisarnos a nosotros para protegerle a ustedes, pero después dice, váyanse de vuelta porque no hay nada acá, no está convocado ninguna cumbre. Eso lo decía los policías que estaban en el portón de Juan Pablo II. Última, Félix, para hablar de algo positivo, ¿cuál fue la presencia que te alegró, esta presencia que no esperabas, de algún miembro de alguna comunidad que no haya venido anteriormente? Sabemos que vinieron mapuches, yanaconas, huichís de Salta, Pilagá, Huerquén. ¿Qué comunidad o qué noticia te alegró en estos últimos 2 o 3 días? El pueblo de Yanapacuna, que es Tierra del Fuego. ¿Tierra del Fuego? Sí. Bien. Félix, te mandamos... Para nosotros nunca escuchamos ese pueblo que hoy aparece, y después está los hermanos Nivaclé, que son de la provincia de Formosa, que estamos peleando para que se les reconozca. Y eso para nosotros es fundamental, la participación de todos los líderes que aún no han sido reconocidos por el Estado, pero están siempre luchando a través de su propia identidad y defendiendo los intereses de su pueblo. Félix, te agradecemos mucho la comunicación, les mandamos un abrazo y seguramente estaremos al tanto de las conclusiones que saquen en este encuentro nacional de pueblos y organizaciones indígenas. Bueno, muchísimas gracias y muy amable de parte de todos ustedes, saludos a los amigos de la FM La Tribu. Un abrazo. Pasó Félix Díaz. No necesita presentación, ¿no? ¿Saben qué? Me voy a ir al infierno por esta comparación, pero otro que no necesita ningún tipo de presentación es el gran Leo Mattioli, servilletas de papel para todo el mundo, para que no nos manchemos. Leo Mattioli. Vamos a escuchar a Leo Mattioli. Vamos a escuchar a Leo Mattioli en FM La Tribu para todos ustedes a los 40. Piensa que a su edad ya no puede volver a tener un amor, porque su marido la ha cambiado por una que es mucho más menor. Y a sus 40 ya es abuela, y a sus hijos no les conviene que tenga un amor. ¿Quién cuidará de los nietos? Ella desde que está sola, solo vive para los demás. Y tiene que darse cuenta que aún se puede enamorar. Que aunque ya no tenga el cuerpo que tenía hace un tiempo, tiene guardado el don de la experiencia en el sexo. Si al bañarse aún siente la sensación, sin querer al rozarse por el jabón sus pechos. Si al dormirse a veces al soñar, se moja recordando algunos bellos momentos. Si los hombres aún la miran, porque todavía es bonita, por que la deja que vuelva más. Oiga, señora. ¡Ay, amor! Que ya no tenga el cuerpo que tenía hace un tiempo, tiene guardado el don de la experiencia en el sexo. Si al bañarse aún siente la sensación, sin querer al cruzarse por el jabón sus pechos. Si al dormir a veces al soñar, se moja recordando algunos bellos momentos. Si los hombres aún la miran, porque todavía es bonita, porque no la deja que vuelva más. Si al bañar siente la sensación, sin querer al cruzarse sus hermosos pechos. Si en las noches a veces al soñar se moja recordando algunos bellos momentos. El amor chorrea por las paredes de la casa de La Tribu. Sí. Leo Mattioli, lo estábamos escuchando. Se viene la tanda y en un ratito nomás Ulises Bocia con la columna de análisis político. Y vamos vendiendo de a poquito, sábado 22 de junio, 11 de la noche. La Tribu está de fiesta, La Tribu cumple 24 añitos. Nosotros estamos más cerca de los 40, pero La Tribu todavía está cerca de los 20. Sí. Tocan Don Don Toscata, Tita Prín, Todo Poderoso Popular Marcial. Ahí en el Club La Paternal, Fragata Sarmiento al 1900. 20 pesitos las anticipadas en la puerta 30. Una anticipada que sale más barata

Para hoy tenemos ver un poco el panorama, porque falta muy poco para que se presenten las alianzas de los partidos para las elecciones, los partidos políticos. De hecho, el plazo es la semana próxima, el 12 de junio. Ese día todos los partidos políticos que quieran participar de las internas, primero obligatorias en agosto y después de las elecciones en octubre, tienen que presentar las alianzas entre los diferentes partidos. Unos días después ya las boletas completas con los candidatos, pero ya la presentación de las alianzas funciona como un primer punto de llegada. Y la realidad es que está todo bastante... ¿Cuándo dijiste? Incierto. El día 12 de junio. O sea, que hasta el 12 de junio son todos gritos, pero el 12 tenés que presentar la papeleta. Claro. O sea, el miércoles que viene, a las 12 de la noche, tenés que ir a dónde. A la justicia electoral. A la justicia electoral del distrito que te corresponde. Claro, y presentar, decir... Yo soy Ricardo Alfonsín, representante de la Unión Cívica Radical, y vengo con el señor Hermes Wiener porque queremos ir juntos. Exactamente. Claro. Después discutimos quién va primero, quién va segundo, lo terminamos de armar en la semana. Pero nosotros vamos. ¿Eso viene después? Viene después. Obviamente, muchas veces pasa que solamente se presenta el acuerdo si ya está acordada el orden que va a haber en las boletas, ¿no? En la mayor parte de los casos, no en todos. Por lo menos los 4 o 5 primeros. Claro. Claro, claro. Así que estamos, digamos, en la recta final. Por eso hay tantas noticias también en los medios estos últimos días. Porque la realidad es que es todo bastante incierto hasta el momento. Hay varias dudas, por lo menos. Por un lado, digamos, para darle un contexto más general a la elección, hay que tener en cuenta que en todo el país es diferente, pero se renuevan en general diputados nacionales y algunas provincias también senadores nacionales, como nuestra ciudad acá, la ciudad de Buenos Aires. Los mandatos que se renuevan mayoritariamente son los que ganaron en la elección del 2009, que fue la elección que perdió Kirchner en la provincia de Buenos Aires, la elección más difícil del kirchnerismo en estos 10 años. Con lo cual fue una elección en la que la oposición sacó una gran cantidad de bancas que ahora pone en juego. Paradójicamente, para el kirchnerismo, es una elección en la que arriesga menos y tiene más chances de aumentar su cantidad de diputados y de senadores. De lo que lo tiene la oposición. Hay bloques enteros de la oposición, como por ejemplo los de Proyecto Sur o de la Coalición Cívica, que arriesgan la totalidad de sus diputados. O sea, pueden desaparecer si no hacen una buena elección en la Cámara de Diputados. Algo que son factores que evidentemente después explican también algunas de las decisiones que fueron tomando estos actores. Digamos que para hacer un pantallazo general, en el caso de empecemos por la oposición, ¿no? En el caso de los radicales, están, como siempre en estos años, tensionados entre los que quieren hacer ir para el lado de la centroizquierda y los que quieren ir para el lado de la centroderecha. Entonces, en cada distrito es diferente. Particularmente en la capital federal, acá en la ciudad, ya hicieron un preacuerdo con un sector del FAP, que es el sector de Libres del Sur, de Victoria Donda, y con la coalición cívica de Pertgay, por ejemplo. Pero no de Elisa Carrió, claro. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay una negociación bastante, con varias idas y vueltas, también con la gente del FAP, particularmente con Margarita Stolbizer del GEN, con la gente del Partido Socialista, aunque otro sector del FAP, que es el de Unidad Popular de Víctor de Genaro, no quiere cerrar con ellos. Entonces ahí está un poco la traba, todavía no se resolvió, ¿no? Porque ahí, en Provincia de Buenos Aires, el candidato del radicalismo sería... Sería Alfonsín. Alfonsín. Claro. Claro, a Víctor de Genaro no le gustaría compartir una boleta con Alfonsín. No, la Unidad Popular plantea que, bueno, el FAP tiene que mantenerse como FAP en la Provincia de Buenos Aires y participar de la elección. Pero, bueno, es parte del debate. Y también del derrotero histórico de la centroizquierda, que cuando piensa en la gobernabilidad... En la Argentina, por lo menos en los últimos 20 años, tendió a buscar una alianza con un sector o bien del radicalismo o bien del peronismo. Hola, Chacho. Hello, claro. Chacho. Entonces, medio que en la discusión también pesan los fantasmas de la alianza, ¿no? De lo que significó esa experiencia. Uh-huh. Así que, bueno, por un lado es el panorama... Y decías, el radicalismo, una parte va con Ricardito Alfonsín a la gobernación, o por lo menos como primer candidato, no de gobernación, sino primer candidato en elecciones de parlamentarias... Y hay otro sector de la UCR que acaba de cerrar un acuerdo con el PRO y con posiblemente el de narvaísmo. Pienso en Gustavo Pose, líder de San Isidro, ¿no? En el ex kirchnerista Gustavo Pose. Exacto, el ex kirchnerista acá. Sí, es sumamente diversa la situación de la UCR, más bien crítica que diversa. O sea, expresa una crisis que no hay una orientación hegemónica que logra... unificar a todo el partido, depende mucho de cada provincia. También vuelve el amigo Cleto Cobos a la elección desde la provincia de Mendoza, supuestamente, según los encuestadores, con chances de volver a, ¿no?, a ganar la elección. Así que veremos. Después, por otro lado, el caso del FAP, que algo dijimos ya sobre la provincia de Buenos Aires, la situación en la que está. En la ciudad de Buenos Aires el FAP se dividió. Hay por lo menos tres sectores que quedaron. Uh-huh. Uno es este del Libre del Sur, del que hablábamos. Otro es el sector que decidió ir con Pino Solanas y con Carrió, donde está el Partido Socialista y el GEM. Uh-huh. Y otro es el sector de Claudio Lozano, Unidad Popular, que ante estas otras dos alianzas, tanto de Libres del Sur como de Pino Solanas, plantea que bueno, es un error de la centroizquierda acercarse a los sectores de centro derecha y anunció una alianza con el grupo de izquierda de Marea Popular. Sí, hicimos una entrevista la semana pasada con eso. Claro. O sea que en la ciudad de Buenos Aires el FAP no tiene una existencia como tal. En Santa Fe en realidad tampoco, porque en Santa Fe lo que funciona como un acuerdo de gobierno ya hace muchísimos años es con el radicalismo. El Partido Socialista gobierna la provincia con el radicalismo, también con el GEN, también con la coalición cívica. Es un frente un poco diferente al del FAP, que mantiene esa línea. Y es decir, el FAP en la provincia de Buenos Aires no debería tener como novedad la posibilidad de una alianza con el radicalismo, teniendo en cuenta que la principal figura del FAP en Santa Fe hace un acuerdo con el radicalismo de hace ya un lustro. Sí, sí. Sí, donde la figura hegemónica, hay que decirlo, es Wiener, es el Partido Socialista, digamos. Claro. Ellos, digamos, dicen que su acuerdo con el radicalismo es distinto a otros porque ahí los que dirigen van al son pie, ellos, ¿no? Claro, ellos total. Estarían. O sea que en concreto el FAP no existe ni en la ciudad de Buenos Aires ni en la provincia de Santa Fe. Habrá que ver en la provincia de Buenos Aires cómo terminan arriesgando. Y por el lado del Frente para la Victoria, la situación ahí tampoco está clara. Si bien es más fácil, porque en ese caso se va a presentar la... Está claro quiénes van a participar, digamos, de la lista del Frente para la Victoria. En ese sentido no hay discusión. Sí está en todo el mundo viendo dónde queda en la lista. Uh-huh. Y también hay algo muy interesante, que es la política que se dio el kirchnerismo para asegurarse la lealtad. Porque si uno vuelve un poquito para atrás, en el 2009 fue el momento de las candidaturas testimoniales, ¿no? En un momento de adversidad, fue aquella vez que Néstor Kirchner le planteó a todos los intendentes y gobernadores que lo que había que hacer para asegurarse la lealtad era encabezar las listas. No le fue bien con esa táctica. Esa fue la realidad. En el 2011, Cristina lo que hizo fue armar una lista muy claramente de seguidores muy propios. De hecho, una de las razones por las que Moyano termina alejándose del Frente para la Victoria es que no le daban los lugares que el líder camionero de la CGT pretendía tener en el armado político. En defensa de Moyano, no le daban ningún lugar. No le daban nada. Solo lo pusieron a Facundo a los premios para que entrara, pero a los premios y punto. Y punto. Claro, no, fue un manotazo muy fuerte en las listas, una definición muy estricta, que hay que decir que a la luz de los resultados electorales no le fue mal en ese sentido. Sí, obviamente significó una restricción de alianzas importante. Ulises, una frase que circuló en estos últimos tiempos, que se la atribuyen a Máximo Kirchner, algo así como el monje negro para los grandes medios, sí. Dice que Máximo habría dicho que ningún candidato que no sea de la Cámpora va a tener lugar en las listas. Sí. ¿Hay algo de eso? ¿Puede haber algo de eso? Y puede haber, esa es la discusión en realidad, porque es este problema, ¿no?, de la lealtad. Yo creo que es un poco estricto, un poco exagerada la frase, ¿no? Es difícil que uno... Porque eso tiene que ver con el problema histórico del PJ en el kirchnerismo, que en otro momento lo hablamos también acá. O sea, hay un... Más allá de que el núcleo más duro de la presidenta tiene que ver con Unidos y Organizados y particularmente con la Cámpora, la construcción kirchnerista, la estructura política kirchnerista no se puede restringir únicamente a ellos. Entonces, bueno, es posible que los lugares más de mayor confianza o de más responsabilidad estén ocupados por dirigentes que tengan que ver con la Cámpora, pero o con sectores de Unidos y Organizados, pero no en su totalidad. De hecho, lo que quería decir, que para mí es lo más interesante, que no es algo que no se ve mucho, es el juego que encaró Devido particularmente, el ministro de Planificación, hacia los intendentes de todo el país. El plan Más Cerca, el plan se llama Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria. Es un plan... Título largo, amigo. Un título muy largo, pero que lo que intenta es conectar el presupuesto nacional con los municipios directamente, sin pasar por los gobernadores necesariamente. lo cual le permite, desde el principio de año, hacer reuniones con decenas y decenas de intendentes de todo el país, ¿sí?, y entregarles diferentes planes de obras públicas, obras no súper ambiciosas. 5 calles asfaltadas. Claro, pero obras que generan, que se ve la gestión, sí, en el territorio, que entregan obviamente dinero, y plata fresca, que garantizan lealtad, que generan trabajo en el lugar. Y es la herramienta con la que el kirchnerismo está pensando garantizarse la lealtad de los intendentes en esta elección. Néstor Kirchner old school, ¿no? Claro. Es decir, sentarse con los intendentes, decirle a unos muchachos qué precisan, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cuántos camiones de basura? Lo notable es que hubo reuniones con intendentes de diferentes provincias en las que participaron los gobernadores. Pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito del país, Scioli, por supuesto, nunca fue invitado. A ver, miércoles que viene se cierran los ejes de alianzas políticas de cara a las PASO. Mencionaste la centroizquierda y el kirchnerismo con sus y bemoles, con muchos cambios. Por el lado de la derecha, por el lado de la izquierda clásica, no hay mucho de movimiento. Por el lado de la derecha hay está el reagrupamiento del peronismo opositor, ¿no? Esa aquella foto de Moyano con De la Sota, Narváez, pero tampoco están cerradas las listas, y particularmente en la ciudad de Buenos Aires todavía no está claro si el PRO va a ir a un acuerdo con Lavagna o van, sí, a presentar listas separadas. Eso todavía no está claro también, es parte de la discusión, donde siempre se preanuncia, se dice que Macri plantea sus alianzas con la condición de que él sea el candidato a gobernador a presidente en el año 2015. Uh-huh. ¿Y por el lado de la izquierda? Y por el lado de la izquierda clásica, se supone que el Frente de Izquierda, así como viene participando de la última elección, va a volver a presentarse. Tampoco está cerrado ahí. Ahí está claro quiénes participan, pero no está claro tampoco el armado de las candidaturas. De hecho, tampoco hay todavía una... No hubo conferencia de prensa ni lanzamiento público de candidaturas porque están negociando quién más sería el primer candidato a diputado, quién el legislador en alguno de los distritos principales, como la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires. Y después el otro sector de la izquierda, que es el que nombramos antes de Marea Popular, aliado en este caso a Claudio Lozano y a una parte de la centroizquierda. ¿Aparecerá Zamora también? Y Zamora es posiblemente en la ciudad de Buenos Aires se presente también en la elección. Además, en la ciudad de Buenos Aires también se eligen 30 legisladores, con lo cual hay un poco más para repartir. Sí. Hola, Luis Campos, Federico Araya. Yo me anoto. Sí, también. Que... Ulises, te agradecemos. Nos vemos el martes que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pasó Ulises Bocia con la columna de análisis político en Yo a la Puesta. Terceros temas de esta semana, ¿verdad? Dedicados al rey clásico, al rey casi roots. Esta vez con un muchacho, Jimmy Cliff, no sé si lo tienen. Más oscuro que la última de las noches. Se llama Jimmy Cliff y toca Struggle Man, hombre luchador. Struggling man has got to move. 2, 3, más noticias en Llévalo Puesto. Paritarias docentes bonaerenses. La reunión entre los representantes del gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Frente Gremial Docente pasó un cuarto intermedio para hoy a las 16. El jefe de gabinete provincial, Alberto Pérez, adelantó que la nueva propuesta contempla adelantar el último tramo del aumento previsto para este año y reforzar los salarios de los que menos ganan. Charlábamos hace un rato con Félix Díaz, Cumbre de Pueblos Indígenas en Formosa. Ayer por la tarde comenzó la Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas en la ciudad de Formosa, convocado por la comunidad Cuom La Primavera y su líder Félix Díaz. El objetivo de la reunión es organizar la demanda de las comunidades y denunciar los ataques que sufren sus miembros, los abusos de poder y la discriminación por parte de los estados provinciales y nacional. Blindaje brasilero para Pancho. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció este lunes el envío de 35.000 militares a las fronteras con motivo de la próxima visita del Papa Francisco. Los militares y la Policía Federal brasilera contemplan desde la hipótesis de un terrorista solitario hasta un ataque químico contra los peregrinos, según informó el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general José de Nardi. Muy atento a la situación en Brasil. No es menor lo que venimos charlando de la presencia de la OTAN en América del Sur con el ingreso o este posible ingreso de Colombia a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Las discusiones que se están dando a nivel geopolítico entre Brasil y Estados Unidos. La visita del Papa Francisco a Brasil, que uno hasta podría pensar que esta militarización de las fronteras... ¿Llegó para quedarse? Llegó para quedarse y también como una especie de estrategia defensiva de Brasil. No vaya a ser que el diablo le meta la cola. Se sí. Viene no solo la visita del Papa, se viene el Congreso Mundial de la Juventud Católica en Brasil. Se viene el Campeonato del Mundo. Se viene el Campeonato del Mundo 2014. Sí. Se vienen los Juegos Olímpicos en el 2016 sí. En Río. Y se viene un recorte interesante también, ¿no? Hay que decirlo. Hace 15, 20 días mencionaron la posibilidad de un recorte económico inaudito para el PT. Muy atento a la situación en Brasil. Seguramente en los próximos días algo vamos a estar trabajando acá en Llévalo Puesto. Un pibito que sabía algo de reggae, hablando de reggae roots, el amigo Luca Prodan, sumo el reggae de paz y amor. Ya se viene la mar en coche, pero antes vamos un ratito a la situación de los trabajadores de la educación en la provincia de Buenos Aires. Ayer hubo una reunión, cuarto intermedio para hoy a las 4 de la tarde. Lo tenemos del otro lado de la línea a Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires. Hola Roberto, ¿cómo estás? Luis Campos y Federico Araya, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Roberto, ¿hay alguna luz de que se solucione el conflicto en la reunión prevista para hoy a las 4 de la tarde? Sí, existe esa posibilidad. todavía lejana, pero existe esa posibilidad, y nosotros planteamos que todas las oportunidades que tengamos para resolver el conflicto vamos a aprovecharlo, porque realmente queremos que se resuelva este conflicto, no que continúe. Roberto, ¿en qué consiste el optimismo? No es optimismo, es que existe una posibilidad que está lejana todavía, pero yo noté ayer a los funcionarios con alguna voluntad de poder resolver este conflicto por el tono que usaron, ¿no? Sí. Eso después no quiere decir que se concrete, que podamos avanzar, porque ayer la discusión fue muy compleja, muy dura, pero bueno, ahí por lo menos hay voluntad de intentarlo. Roberto, vos sabés que nos sorprende positivamente, obviamente, ¿no? Todo el mundo quiere que esto se resuelva lo mejor posible, y no a costa de los trabajadores, obviamente, ¿no? Digo, que se resuelva positivamente en general, pero además nos sorprende el cambio de tono, porque hace menos de una semana estaba dando vueltas la posibilidad de que ustedes se coman una denuncia penal. Sí, exactamente, ¿no? Yo creo que, además de ser grave, ese incidente fue de una torpeza terrible para el gobierno, ¿no? Yo creo que hubo una andanada de reclamos, de repudio de los que se expresaban, y todo el mundo se expresó en contra de esa posibilidad. Yo tengo conocimiento que varios sectores llamaron al gobernador y que finalmente los hicieron desistir de esa idea, ¿no? Digo, es gravísimo porque consolidaría una línea de criminalizar la actividad sindical. Ahora es de una torpeza terrible, porque eso es repudiado por el conjunto de la sociedad, porque una práctica, una decisión de esas características no es de gobiernos democráticos, es de gobiernos autoritarios. Roberto, convengamos que este año el gobierno de la provincia de Buenos Aires, al menos en estos meses que han transcurrido hasta estos días, presentó niveles de intransigencia bastante más duros que los que había presentado en los años anteriores, y recién ahora estaría empezando a abrir la posibilidad, o algunas declaraciones del jefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez, dando a entender que podrían estar pensando en alguna modificación a este cierre intempestivo de la paritaria que hicieron ya hace unos meses. Sí, bueno, yo creo que fue producto de la consecuencia de la lucha del conjunto de los docentes, ¿no? Sin ninguna duda. Porque si no, eso no se hubiera producido de ninguna manera. En caso de que esta tarde haya una propuesta superadora, ¿cuál sería el mecanismo de aprobación, o de por lo menos de sometimiento a la voluntad de los docentes, que llevarían adelante los sindicatos del Frente Gremial? Convocaríamos asambleas y resolveríamos esa situación. Roberto, última de nuestra parte, y teniendo en cuenta que también tampoco queremos escupir ningún asado en la reunión de las 4 de la tarde, digamos, ustedes tienen ahí que ir y toda negociación es difícil y tiene que ir lo más libre posible para ir a discutir, pero un balance, por lo menos parcial, de la función de Nora de Lucía al cargo de la Secretaría de Educación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué balance hacen ustedes? Y también en perspectiva, ¿cuánta vida política a esa secretaria le ves, Roberto? No, la vida política frente a la Dirección General de Escuela la resuelve el gobernador. Yo a eso bien. Hay que ver qué decisiones toma. Sé que estuvo hace un mes aproximadamente, 20 días, y estuvo en un momento de alejarse directamente. Ella presentó la renuncia y demás, que después no se la aceptaron. Fundamentalmente cuando se dio la crisis de los delegados de ATE también, ¿no? Claro. Con el tema de las denuncias y demás. Desde el año pasado no hay una buena gestión en la provincia de Buenos Aires en el tema de educación, hay muchas dificultades. Nosotros se lo hicimos saber a Nora Lucía, hay muchas dificultades con el tema del cobro, con lo que es el funcionamiento del sistema. Así que bueno, es una de las cosas que también estuvo sobre la mesa ayer y que van a tener que corregir. Si no, la verdad termina siendo un caos el funcionamiento del sistema educativo en la provincia. Roberto, te agradecemos la comunicación y esperamos que esta tarde el gobierno de la provincia de Buenos Aires haga una oferta superadora para que los docentes puedan volver a clases normalmente y con un acuerdo salarial como corresponde. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Pasamos Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA, hoy a las 4 de la tarde, reunión con las autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires para cerrar la paritaria. quiero ir. Sí, me quiero ir. Llévalo puesto. Me quiero ir. Llévalo puesto. Sí, me quiero ir. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. ¿Qué es este mundo de gestualidades y corridas siendo las 9 de la mañana un minuto? Porque no hay nada peor que preparar una sorpresa que te sorprende no haberla preparado bien. Ah, qué problema, claro, ¿viste? Es como cumpleaños sorpresa y cuando entra la persona están todos acomodando guirnaldas. Cortando las pisetas. Sí. O por ahí te encontrás con la mitad de los invitados en la puerta. Uy, ¿qué hacen todos ustedes acá? Claro, claro, sí, algo así. Las cumpleaños sorpresa son para gente de otro país. ¿Para quién era la sorpresa? Para vos. No. Y queríamos pensar, en realidad para los oyentes que lo van a disfrutar mucho, porque nosotros queremos instituir que los martes son de análisis bicho. Ah, bien, perfecto. Claro. Sí, pero tenemos una baja con Pablo, digamos, ¿no? ¿Qué pasó con Pablo, que es mi socio argentino junior? Un socio desparejo, ¿no? Es un socio tipo Frente para la Victoria de la Provincia de Buenos Aires. Es complicado, sí, sí. Porque es una alianza estratégica. Es una alianza estratégica, exactamente. Sí, sí. Es Caruso lombardista. Claro. Y vos claramente sos de otra escuela, más germanista. No, me hago el menotista, pero cuando ganamos un partido afanándole dos pelotas a González Pires, que jugó de 9 de argentino, me divierto, ¿viste? Sí, totalmente. De todas maneras, para defenderlo a Pablo, que en este momento está durmiendo el cuarto, quinto sueño, más o menos. Yo al tipo lo escuché hace un par de semanas acá diciendo: vamos los pibes, que fue el canto guerra. El otro día en el Diego Armando Maradona. No, y los bancó. Igual le habría que sacar la calculadora y ver el promedio de edad de argentinos. Porque viste que muy fácilmente se dice los pibes y después ves a Barso. Vos decís que me pones a mí a jugar en la reserva y de pronto soy el pibe. Y claro, el pibe Araya, porque tenés barbita. Claro, me afeito y te parezco por un núbil. Tal cual. Bueno, gran programa para hoy de La Mar en Coche. Como todos los días, chicos, como todos los días, vamos a intentar llevar lo mejor a cada uno de los hogares, a la gente que está en el taxi, en el colectivo, trabajando. Hoy, por ejemplo, mirá, tenemos a la mujer que ha sido despedida del INDEC, sí, porque le andaba bien la calculadora. Así que vamos a charlar con ella en un ratito. Además viene Claudio Lozano a charlar con nosotros en Clinamen. Y hacia las 11:30 de la mañana, Me Darás Mil Hijos presenta Santo Remedio, su nuevo disco, aquí con nosotros. Ah, pero hoy no nos mentiste, hoy es un programón de aquellos. Pongan rec, compañeros. Y después rec. Se cae todo lo que les estoy diciendo, así que graben todos. Lozano toca con Me Darás Mil Hijos, Clinamen arranca con Pablo Soca hablando de fútbol. Tal cual, ¿escucharon la Copa Libertad de Expresión? No. Después se las mando por mail para que la escuchen. Bien. Una canción. A la vez, joder, se va a ir donde... Cada vez se puso a la...